tengas pena, no tengas vergüenza. Que es muy triste y muy dura esta vida, y deja a los demás y ponte a luchar. Porque soy pobre, soy pobre como tú. Tengo a mi madre, piden algo y no les puedo dar, que me piden algo y no les puedo dar. Pero sé luchar y triunfaré, y un destino cruel mi vida detener. Sé que solo así luchando triunfaré, sé que solo así luchando triunfaré. Claro, y esto es para la familia Martínez Fernández. Escucha. Y esto se goza en fuerza. Tú no tengas pena,